las 7, las 6 en Canarias. 40. Todos los éxitos, los 40, número 1. Ay, aquí estoy yo. Parqueado en el mismo lugar donde te conocí. Todo lo que suena en la radio me recuerda. Voy a ir acá, no sé si pueda, pero sigo pensando en tu boca. Me cierro en cuatro paredes. Una historia tan hermosa en estos tiempos no sé. Y yo tan loco, tan loco. Mira la luna y siente que estoy al oído susurrando. Oh na na, oh na na, oh na na, oh na na, oh na na. Una historia tan hermosa en este tiempo no se ve. Oh na na, oh na na, oh na na, oh na na, oh na na. Mira la luna y siente que estoy al oído. Ay, susurrando. Rosa la conquiste, bailando danza me la lleve. Y sin brisa yo la mueve. Sigo pensando en tu boca. Me cierro en cuatro paredes. Una historia tan hermosa en estos tiempos no se ve. Y yo tan loco siempre pensando en tu baile. Mira la luna y siente que estoy al oído susurrando. Oh na na, oh na na, oh na na, oh na na, oh na na. Una historia tan hermosa en estos tiempos no se ve. Oh na na, oh na na, oh na na, oh na na, oh na na. Una historia tan hermosa en estos tiempos no sé. El nuevo número uno de los 40, Capo con Onana, gracias a tus votos. ¿Qué pasa? Buenísimas tardes desde la Radio de los Éxitos. Si te acabas de enchufar, que sepas que estás en los 40. Espero que estés más que bien. Yo soy Jesús Taltabull y espero que te hayas gozado la canción más importante del país, el número uno de los 40, que lo ha conseguido, ojo, en tan solo 4 semanas. Y no me extraña, ¿eh? Porque es uno de los éxitos virales del momento que estamos escuchando en todos lados. Y por supuesto, aquí en la radio no nos cansamos de pincharte a capo con ese O Nana. Así da gusto empezar nueva hora en la número uno. Y ojo, porque llegan muchos más. En nada, un número uno como Columbia de Quevedo, ¿ok? En nada, otro número uno como Lose Control de Terry Swims, que se viene a los 40 Music Awards. Los 40. Y venga, va, que no se diga. Otro número uno, el que consiguió en su día, gracias a tus votos, Adele con este Set Fire to the Rain. I let it fall. You play.

a la fiesta más importante de la música en nuestro país. Swims, uno de los últimos confirmados que siempre nos gusta y mucho pincharte aquí en los 40 con maravillas como este Lose Control. ¿Cómo va a sonar el 8 de noviembre en Barcelona? ¡Madre mía! Ya sabes que tienes toda la info en nuestra web, en los40.com. Ahí te estamos contando todo lo que viene el próximo 8 de noviembre. Los 40. Ahí podrás ver los artistazos y artistazas confirmados y confirmadas que llevamos de momento. Y mira, él, después de una semana pidiendo a gritos formar parte de la lista más importante del país, también se viene con nosotros. ¿Por qué digo que lo está pidiendo a gritos? Porque esto se llama Déjame Entrar y ya ha entrado en la lista. La entrada más fuerte, Rauw Alejandro. Desde hace tiempo yo quería hablarle y ahora la tengo al frente mío. Deteme porque no quiero acelerarme, no, ya voy sabiendo, no puedo descifrar. Metido en la bañera, pra, prende, jala, pasa, bebe, baila, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Con altura. El dembow lo canto con hondura. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura.

Suena 100% a verano. Es Avril con Stumbling In sonando en el último sábado del verano de este 2024. ¿A ti se te ha hecho largo el verano? ¿O crees que el verano debería ser eterno e infinito? Me lo puedes contar si quieres, ¿eh? Podemos conectar en redes sociales. En Instagram me tienes súper a mano. @JesúsTaltabull con V y con doble L al final. @JesúsTaltabull con V y con doble L al final. Imagino que habrás escuchado la actualización de la lista más importante del país, la lista de los 40 con Tony Aguilar, y habrás visto que analiza con esto, sinceramente, cuándo, por fin está en la lista. Entra en el puesto número 40. He dormido tan solo una hora y ya no aguanto más. Aunque 8 lunas negras nunca me perdonan y yo me lo merezco. Si quieres la verdad, sinceramente, cuando lloro, ya ni siquiera me escondo. Ya no sueño con que nada me frene. Estoy temblando, siempre dando un paso adelante y otro incierto. Un día no despierto, me gusta cuando lloro, aunque desaparezca el mundo. Yo no sueño con morirme de sed. Estoy temblando, siempre dando un paso adelante y otro incierto. Sé que no eres sincero, sinceramente. todos los éxitos. Los 40. Cause I'm not thinking straight. Si es un éxito, suena en los 40. No sé cómo pasó, que en dos meses de la nada nos quisimos tanto, que dijimos y juramos nunca hacernos daño. Creo que haberte conocido es lo mejor que me ha pasado. Tan bueno. Pero si era tan bueno, ¿por qué no duró? Y si era tan perfecto, ¿por qué se acabó? Y solo pasó que un día te fuiste, nunca volviste. ¿En dónde quedé yo? Porque es más fácil siempre terminar que comenzar. Porque es tan fácil no darse una oportunidad de intentar, de soñar, de lograr una vida juntos. Porque es más fácil siempre terminar que comenzar. Si es tan difícil aceptar que nada va a quedar para ti, para mí. Fuimos casi, casi todo. Pero no. Durante todo el verano, ella es Ella Taubert, una artistaza que estuvo muy presente en los 40 Summer Live. La gira de verano de los 40 en la que cuesta un poquito pensar, porque aunque técnicamente estemos en verano, ¿quién lo diría? Madre mía, qué bajada de temperaturas, qué lluvias en algunos puntos del país. Ojito porque así como ella viene de Colombia, nuestro próximo invitado también. No nos cansamos de dar play a este artista que tiene 4 nominaciones para los Latin Grammy, entre otras cosas por el discazo Fercho Calipsis y por canciones como este Luna. Yeah, yeah, yeah. ATL, checo, ATL, checo. Te busco y no sé dónde estás. Estoy buscando respuestas. ¿Cuándo fue la última vez que te vi sonreír? Te decía mi rey. Sola.

Buenísimas tardes desde la radio de los éxitos. Estás en los 40, espero que estés más que bien. Yo soy Jesús Taltabull y ya sabes que te acompaño hasta las 9, las 8 en Canarias con temarrales como el que te acabo de pinchar. La reina de Lola Índigo, que se mantiene en el podio esta semana, pero bajando un puesto. Así nos lo ha contado hoy Tony Aguilar en Del 40 al 1, el repaso a la lista más importante del país. Estamos a sábado, planazo para hoy. A las 9, los 40 Urban Music Show. Y a las 10, World Dance Music con DJ Nano. Vamos, el planazo de cada sábado, como siempre, está aquí en los 40. Y mientras tanto, pues todos los éxitos. Después de un número uno, viene otro número uno. Los 40. Bueno, digo otro número uno, pero es que nada, te voy a pinchar Artemas con el I de Will You Kiss Me, que también llegó a lo más alto en su día. Anita con Envolver, que lo mismo. Y ahora Gotye con Somebody That I Used To Know, que también lo consiguió. Told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love, and to make us still remember. Y también hace rato te quiero comer. ¿Di qué vas a hacer? Así que ponme un dembow que se no respeta. Tengo pa' ti la combi completa, que no duró mucho soltera. Aprovechame. Baby, chiste. Y así conmigo tú ya vas a venirte. Me tienes como para derretirte. Solo Dios sabe lo que me hiciste. ¡Qué

Sin nadie y tú sin mí, con los que pegamos.

fuerte que un silencio a gritos. En los 40. En los 40. Jesús Taltabull. Y yo quiero volver a hacerte mi comerte con la boca desnudarte. Si el futuro no une, que sea como antes. No miro pa' atrás, solo miro pa' adelante. Con tu espalda recostada en el volante. Por más que sople el viento, yo sigo podando todas las rosas. Sé que por ella no sientes mariposa. Sabes que esta noche los dos haremos mil cosas. Y yo quiero volver. Pilla sola, el cristal empaña más humedad que el Amazonas. Yo me enchulé de ti, chulito, estás de moda. Yo siempre te imagino si estoy en mi cama sola. Pero tú a Cupido lo sacaste a balar. Este herido no le sirve la jala. Al infierno bota sin escala. De ahí también la tú siempre lo regalas. Este herido no le sirve la jala. Y yo quiero volver. Preso. Si te vas al segundo te quiero de regreso. Mis pecados los confieso y tus labios yo los beso. Contigo no empato aunque peco y rezo. Nadie lo hacía como lo hacíamos, terminábamos y repetíamos. El mantel ya está en la mesa pa' que nos comamos como lo hacíamos. Un vicio del que no salíamos, una movie que ni la veíamos. Que nadie sepa que nos conocíamos, callao, no lo decíamos. Por más que sople el viento, yo sigo regando todas las rosas. Sé que por ella no sientes mariposa. Sabes que esta noche lo haremos mi cosa. Y yo quiero volver a hacerte mil cosas. Cosas de Manuel Turizo y Lola Índigo. Ya sabes que Lola Índigo se viene con nosotros a la fiesta más importante de la música en nuestro país, a los 40 Music Awards. Es de las últimas que te pincho porque yo voy recogiendo ya, que ojo, estamos a sábado y comienza en nada el show más caliente de la radio. Los 40 Urban Music Show con Charly Jiménez. Planazo para la noche de sábado porque después... Los 40. El plan continúa con DJ Nano y World Dance Music. Y el plan que haremos tú y yo será el próximo lunes a eso de las 8 de la tarde, 7 en Canarias. Gracias infinitas por elegir la radio de los éxitos. Feliz fin del verano. Besazos de Jesús Taltabull. Oh, yeah, yeah. Open up your heart, what do you feel? Open up your heart, what do you feel?